No se raja. Su carnala fue su madre, pura lata pa' mi hermana. Cosas cambian. Mi padre trabajando pa' comer, yo de niño desmadroso, por la cosa del dar en una mantarraya un buen blonte pa' relajar. Un 70 de Don Julio e hice espes pa' brindar, pa' disfrutar. El nombre de tarea se los dejaré al lo bien. Por la brecha me paseo montado en mi rey, será gusto le acelero. Un antro pa' relajar, al paleo en la cantina, lugares pa' tomar. Por rápido hay no más. Y el modesto se la pasa porque es su casa, viejo. Y puro rancho humilde, pura lumbre, viudo y viejo. Otro pedo. La manzana pisaré a cada rato, negocios arreglando. Soy empresario, centenario va brillando, en esperanza bailando, en el rancho me relajo. Verde, verde yo les mando a los gringos y recibo, hay testigo. La clase de la planta no les sigo tranquilito, ahí los miro. Adoro, lo más importante pa' mí son mi todo. Primos, tíos, un abrazo, donde quiera que se encuentren yo siempre los respaldo. Rumbo pa'l canto, quemando un gallo. Ah, bueno, hijo de chingada.